Ahora ya estamos en contacto telefónico con Arturo Gómez Barroso. Nos va a comentar un poco sobre el paro universitario que se realiza mañana. Buenos días, Arturo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por este contacto telefónico, Arturo, para que nos cuentes un poco sobre el paro que para mañana están convocando. Bueno, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con un largo reclamo que llevamos adelante desde el conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país, en el cual nuestros salarios vienen en caída permanente desde, por lo menos en los últimos años, desde el 2015 a la fecha tenemos casi un 25% de pérdida en nuestro salario. Esto ha llevado a que, por ejemplo, el salario inicial del docente que recién se inicia el cargo testigo, que es un auxiliar de primera semi, alguien que estudió, se formó, terminó la universidad, rindió un concurso, tiene un salario básico que no llega a los 40.000 pesos, teniendo en cuenta que la canasta alimentaria está ya llegando a los, la canasta básica está llegando a los 100.000 pesos, claramente son salarios básicos de pobreza. En este sentido, y con la aceleración que está habiendo de la inflación, y con un acuerdo que desde nuestra federación, con Odo Histórico, y también desde las asambleas de AU rechazamos, porque solamente tendríamos un 13% de aumento en la primera mitad del año, contra una inflación que claramente va a superar el 20%, el 25% solamente en los primeros 4 meses. Estamos ya viviendo, sufriendo otro recorte en nuestros salarios en estos primeros meses de este año 2022. En este sentido, le estamos exigiendo al Gobierno Nacional, a la Secretaría de Políticas Universitarias, la apertura de la mesa de negociación salarial. Aún no hemos tenido respuesta, y en relación a esto se ha definido un paro de 24 horas para el día viernes 13 de mayo, en el marco de una campaña nacional por la recuperación de nuestros salarios, pero bueno, que ahora adopta esta medida de fuerza, que será la primera, teniendo en cuenta que no ha habido ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno Nacional. Nuestra federación va a hacer este paro. Vamos a estar evaluando el día martes en un plenario en la ciudad de Buenos Aires, donde se va a instalar también una carpa frente al Ministerio de Educación. Allí vamos a deliberar y definir los pasos a seguir, que seguramente tendrán una profundización de las medidas de fuerza si es que el gobierno se mantiene en su posición. Arturo, vos ahí recién mencionabas que hay docentes universitarios cuyo sueldo no les llega, no llega ni a los 40.000 pesos. Eso, hay un imaginario colectivo de que los docentes universitarios tienen sueldos magníficos y que llegar a ser docente universitario es como la panacea. Entonces eso se contrasta con lo que vos decís. ¿Cómo es ese escalafón? ¿Qué es ser un auxiliar de primera? ¿Cuáles son sus roles? ¿Y cómo se instala este imaginario que al menos la gente de a pie siempre creemos que un docente universitario son sueldos significativos y que ya no hay nada por qué quejarse, ¿verdad? O al menos es lo que cuando uno dialoga en la calle siempre es en torno a eso. Sí, a ver, nosotros los docentes universitarios hemos dedicado muchísimo en nuestra formación. La sociedad ha dedicado muchísimo de su inversión en nosotros. Digamos, claro. No pudimos estudiar porque la universidad es gratuita, porque nosotros no tuvimos que pagar, pero la sociedad sí pagó, sí sostiene la universidad pública. Uh-huh. Claramente el sentido de los salarios bajos en la docencia universitaria, hoy, por darte un ejemplo, un docente que recién se inicia tiene que cobra 50.000 pesos de bolsillo, porque un cuarto del salario, o más de un cuarto del salario, es lo que se llama garantía salarial, que es un plus que se le paga para no caer en la pobreza. Cobra el límite de la pobreza. Digamos, es algo descabellado, y cualquier aumento porcentual que tengamos no lo va a sentir, porque va a estar debajo de ese monto. Si nosotros tenemos ahora un aumento del 10%, el docente que recién se inicia no lo va a sentir en su bolsillo, porque va a cobrar la garantía salarial. O sea, va a cobrar 50.000 pesos, se va a quedar ahí, porque el básico está por debajo de eso, claro. Por lo menos 10.000 pesos por debajo de eso. Claramente, esto tiene efectos negativos. Uno, en el trabajo nuestro, de hecho, porque nosotros no podemos devolverle al estudiantado lo que, con esos valores de salario, lo que ellos merecen, o a la sociedad en su conjunto. Y además va generando un vaciamiento en las universidades públicas que responden a intereses privados que están mirando a las universidades argentinas como un gran negocio, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Donde la docencia se puso al hombro la continuidad del dictado de clases, el sostenimiento de las actividades docentes, sin ningún apoyo de ningún tipo, ni de los rectores, ni del gobierno nacional, porque las herramientas de trabajo las pusimos nosotros. El gobierno responde rebajando aún más nuestros salarios y con peores condiciones de trabajo que las que teníamos antes de la pandemia. Esto ha generado un gran malestar, por eso nuestra federación decidió por unanimidad, todas las asambleas salió la necesidad de un paro para esta semana, por eso el paro del viernes, y por eso también otras asociaciones de base como COA de Rosario, que es una de los gremios más grandes, de las universidades más grandes del país, también se va a sumar a esta medida de fuerza, a pesar de que está en otra federación. Por eso también los docentes del colegio del Belgrano de Córdoba, el histórico Manuel Belgrano de Córdoba, también decidieron en asamblea plegarse a la medida de fuerza de CONADE histórica, a pesar de que están todos o su mayoría afiliados a otra federación, y por eso esto se va a seguir contagiando y seguramente van a ser cada vez más docentes universitarios que se van a plegar a esta medida de fuerza, que seguramente será grande y que seguramente no será la primera, porque el gobierno nacional está muy cerrado en ajustar nuestros salarios para pagarle al Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, con el ajuste que está haciendo al conjunto de la clase trabajadora y en este caso a la docencia universitaria, sí, y preuniversitaria. Quedó todo un año entonces de ardua lucha, porque es preocupante la situación que estás comentando, Arturo. Sí, es así y da mucho para cortar, porque mientras ministros, secretarios de política universitaria y rectores están poniendo la mira en profundizar los cambios que se dieron a partir de la pandemia y que tienen que ver con una creciente privatización de las universidades nacionales, somos el conjunto de la docencia quienes estamos peleando por nuestros salarios y también por presupuesto universitario que garantice buenas condiciones de trabajo para el conjunto de la docencia, pero también buenas condiciones de estudio para el conjunto del estudiantado, porque compartimos los mismos espacios físicos. Si no tenemos baños nosotros en condiciones, tampoco los tienen los estudiantes. Y una última cosita, estamos también acompañando el reclamo por la absolución de docentes y de estudiantes que fueron procesados y que están en vías de comenzar el juicio en Río Negro por las tomas del año 2018, docentes que fueron sacados por Gendarmería de la Universidad Nacional, y esos docentes que fueron golpeados y sacados por Gendarmería hoy están en juicio y con posibilidades de quedar presos, fueron exonerados, expulsados de la Universidad Pública Argentina, y en Córdoba también hay procesados estudiantes y docentes, ¿no es cierto?, que estamos peleando para la solución, tanto de los docentes y estudiantes de Córdoba como para los docentes y estudiantes de Río Negro. Bueno, muchas gracias, Arturo. Que tengas un buen día. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, ¿no? El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.